más no te llamaré. Ya no me importa cuándo, cómo, dónde. Me prometí olvidarte y eso es lo que haré. Va a ser mi corazón el que responde. Yo estoy bien, tú estás mal. Lo haces parecer normal. Te marchaste y yo sé con quién. Está bien, una más, una llamada no más. Pero te diré otra vez que fue tu culpa. Fue mi culpa, si fue tu culpa.